estamos con Guillermo Abajian, que es miembro del Rotary de acá de Villa Don Bosco. Buenas tardes, Guillermo. Omar Moretti de Flugo te saluda. Hola, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Bien, bueno, nosotros seguimos permanentemente el tema de la ecología acá en la zona y diferentes organizaciones que vienen trabajando en los barrios con el tema de la ecología. ¿Ustedes van a formar parte de este programa 100.000 árboles para la provincia de Buenos Aires? Sí, por supuesto. Vos sabés que para una institución centenaria como Rotary, que tiene entre sus premisas justamente preservar el planeta Tierra, esta es una oportunidad en la cual no podíamos estar ausentes, ¿no es cierto? Así que hemos adherido no solamente al programa provincial de 100.000 árboles en la provincia de Buenos Aires, sino también los 10.000 que ahora se redoblaron, 20.000 árboles en La Matanza. Así que bueno, Rotary Villa Don Bosco está entre las primeras instituciones no gubernamentales que está apoyando esta iniciativa. ¿Ustedes llegan a esto por una convocatoria o surge, digamos, desde el mismo Rotary? En principio surge desde el mismo Rotary como uno de los programas permanentes que tiene Rotary Internacional y en particular Rotary Club Villa Don Bosco. Y bueno, justo este año se dio que la provincia y el municipio están en la misma frecuencia y nos convocaron a nosotros para adherirnos, pero manteniendo nuestro propio programa, nuestra personalidad desde el punto de vista operativo, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de árboles esperan plantar? La expectativa es muy grande. Nosotros en particular esperamos por lo menos estar en los 10.000 árboles en cuanto a lo que es el emprendimiento particular del club. Básicamente el programa está replicándose en escuelas y otras organizaciones no gubernamentales que de alguna manera nos van a acompañar. Por eso es ambicioso desde el punto de vista de nuestro distrito, pero creemos que vamos a tener una muy buena respuesta de la gente. ¿Los árboles son aportes de los socios del Rotary, los otorga la provincia de Buenos Aires? ¿De dónde vienen? Vienen de distintas fuentes. En principio la provincia de Buenos Aires, a través del Organismo para el Desarrollo Sostenible, nos ha ofrecido los árboles que ellos tienen disponibles. No sé si serán 100.000 o será una cantidad menor, no te lo sé decir, pero sé que es una cantidad importante. El municipio también, a través del vivero municipal, y también a partir del compromiso de empresas y particulares, en lo que nosotros llamamos el empresariado responsable, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ecológico, que también han ofrecido donar árboles. Por ejemplo, la Cámara de Industria de La Matanza ya se anotó, y no te sé decir la cantidad en este momento porque hay otra persona que está en eso, pero ya están inclusive donando árboles para que nosotros difundamos y lo hagamos plantar a través de la gente. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, Javier Alessandro Tablo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánta gente, o sea, ustedes tienen la meta de llegar para fines de agosto con estos 10.000 árboles plantados, ¿no?, en todo el municipio? Sí, pero de todos modos yo te diría que es un símbolo, porque la idea es que esto sea un programa permanente y que se replique todos los años. Vos sabés, si bien nosotros no somos expertos en lo que hace a árboles y a ecología, pero somos asesorados por gente que sí lo es, y hay un periodo, por razones climáticas y genéticas de las plantas, en donde se puede hacer esto, ¿no es cierto?, que generalmente son estos meses de invierno y de otoño y algo de la primavera. Sí. Entonces estamos limitados desde el punto de vista de la plantación con respecto a eso. La idea es que el Día del Árbol, que es el 29 de agosto, sea un poco la clausura de esta primera etapa, pero al año siguiente, ya a partir del mes de abril y mayo, vamos a comenzar nuevamente con muchos más bríos y mucho más ímpetu que ahora, ¿no? Sí. Sí, Guillermo, entonces, si algún vecino o alguien quiere participar de plantar los árboles para embellecer un poco lo que es el distrito y dar un poco más de vida, ¿se puede acercar al Rotary? ¿Cómo puede colaborar? Sí, lo puede hacer de muchas maneras. El Rotary, por supuesto, nosotros tenemos, me gustaría que ustedes después, aquellos que los llamen, se lo puedan pasar, tenemos un mail que es secretario@rotarydonbosco, todo juntito, sin puntos, sin guión, .org.ar. Lo repito, secretario@rotarydonbosco.org.ar. Y por supuesto, a través de las escuelas que van a hacer difusión, también la gente se va a poder acercar. Seguramente en la escuela de su barrio va a haber urnas en donde la gente va a poder colocar sus datos y decir que quiere plantar un árbol, fundamentalmente con el compromiso de después cuidarlo, porque no alcanza simplemente con plantarlo, sino con involucrarse y velar porque ese árbol crezca adecuadamente. Pero aquel que no sepa dónde ir, se dirige directamente al Rotary y nosotros rápidamente nos vamos a poner en contacto y nos vamos a acercar para hacerles llegar las plantas que pidan y por supuesto para explicarles cómo tiene que ser después el proceso posterior. Guillermo, ¿las plantas van a ser solamente para la zona de tejido urbano o van a estar colocados en algunas zonas estratégicas de La Matanza? En todas partes. La idea es que esto, por supuesto, en todas partes que sean aptas para ellos. Puede ser en la vereda, puede ser en una plaza, puede ser en una persona que tenga una quinta grande y la quiera reforestar, puede ser en una fábrica que a lo mejor tiene un terreno apto para plantarlos. Por supuesto, tratamos de que sean plantas aptas, ya te digo, para nuestro clima y para nuestra zona, ¿no? No podemos de pronto poner una planta que sea del sur o del norte del país, donde acá sabemos que no va a prosperar. Pero ya hay especialistas para eso. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos comentado esto del plan que están llevando adelante. Gracias a ustedes por difundirlo. Estabas escuchando a Guillermo Abajian, que es miembro del Rotary Club de Villa Don Bosco.